El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. Lanzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas y amigos, Radio Escuchas. Estamos en este domingo en el programa Al Derecho y al Revés. Mi nombre es Santiago Castillo y hoy tenemos alguna información interesante que ha ocurrido durante la semana sobre algunos temas. Está el tema de Morona Santiago, está el tema de las acusaciones de violencia de género en contra de Orlando Pérez, y tenemos también algunos temas que han ocurrido en las redes sociales. Nuestra compañera Gloria Vinuesa no se encuentra hoy con nosotros, está un poco delicada de salud. Y tenemos tuvimos un serio conflicto con el tema de los invitados. Están todos los invitados ocupados, sobre todo en territorio, por el tema de Morona Santiago, que es nuestro tema principal. Antes de empezar con la evaluación del estado de los derechos humanos en el Ecuador durante esta semana, nos remitimos al informativo Voces Comprometidas, realizado por la red de corresponsales del PRODH. Entonces, vamos con el informativo. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal, oyentes, amigos del país? Aquí estamos una vez más con ustedes para presentarles el informativo Voces Comprometidas. Como conocen, es un programa que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales y emisoras populares y comunitarias, y algunas privadas también de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador. En esta edición del 15 de diciembre les presentamos los siguientes contenidos. El editorial, propuestas de campaña, elecciones y derechos. En noticias les presentaremos: Ministerio del Interior busca frenar tráfico ilegal de migrantes en la frontera de Sucumbíos. Ministerio de Salud Pública trabaja en campañas educativas para reducir la muerte materna en el cantón Puyango. Campesinos de Santa Isabel de la provincia de Azuay denuncian despojo violento de sus predios por parte de una hacendada. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Propuestas de campaña y elecciones y derechos, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El 19 de febrero del 2017, los ecuatorianos y ecuatorianas escogeremos a quienes nos van a representar en la presidencia y vicepresidencia de la República, en la Asamblea Nacional y en el Parlamento Andino. La importancia de dichas votaciones es mayúscula. Escoger bien a las autoridades que conducirán al país por los siguientes 4 años. Tiene total relevancia para nuestros derechos humanos y los derechos de la naturaleza. como ciudadanos es muy importante que nos informemos sobre las propuestas de campaña de cada candidato y candidata y que razonemos nuestro voto. Aunque la campaña electoral no ha comenzado oficialmente, muchos de los candidatos ya se han pronunciado respecto a determinados temas relacionados con derechos, aunque para mala fortuna, en la gran mayoría de los casos lo han hecho con ligereza y poca claridad. Con el afán de aportar elementos a este debate, necesario en toda sociedad democrática, es indispensable plantear preguntas concretas y asimismo exigir respuestas específicas, coherentes y suficientes. Aquí señalaremos 10 preguntas sobre derechos que todo candidato o candidata de elección popular al menos debería responder. 1. ¿Qué opinas sobre el derecho a la resistencia y la criminalización a los opositores políticos? 2. ¿Qué es para usted el feminismo? 3. ¿Qué opina sobre los procesos judiciales que se están llevando por crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país? 4. ¿Apoya la gestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 5. ¿Cuál será su política penal y cómo afrontar la situación carcelaria? 6. ¿Qué opina sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? 7. ¿Cuál sería su política respecto a los derechos sexuales y reproductivos? 8. ¿Cómo mejorar la situación del empleo, la salud, la educación y la vivienda en nuestro país? 9. ¿Cuál es su opinión respecto a la explotación de recursos naturales no renovables y la situación de los pueblos no contactados? Y 10. ¿Cree usted que la naturaleza tiene derechos? Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. ¿Qué pasa en el país? Nuestros corresponsales, hombres y mujeres comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos, nos informan en la siguiente ronda de contactos. Saludamos a Wilson Coronel desde Radio La Voz de Chavadurco, en la provincia de La Suay. Nos informa que campesinos de Santa Isabel denuncian despojo violento de sus predios por parte de una hacendada del sector. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Desde el 2 al 13 de diciembre de 2016, de manera abusiva con personas desconocidas y guardaespaldas, la hacendada Janet Ullauri Oramas ha entrado en las posiciones de los campesinos, señora Enriqueta Robalino Naranjo y Enrique Montenegro Orellana, en la comunidad Zulupal y Grande de la parroquia central, cantón Santa Isabel, en la provincia de La Soay, destruyendo las cercas de madera y poniendo postes de hormigón. Las plantaciones de caña de azúcar y frutales existentes fueron arrasadas con un tractor de oruga y cuchilla, un D7, acabando con la producción. Este es un nuevo intento por despojar del derecho a la tierra, pues ya hace 15 meses, con engaño a la Intendencia de Policía de La Suay, con un piquete policial, quisieron incursionar sin poder hacerlo, pues no tenían orden judicial, y también por la resistencia de los comuneros. En esta ocasión, de manera sorpresiva, con gente civil pagada que destruyen y otros que custodian la violenta acción de la hacendada. Cabe señalar que los campesinos en esta comunidad llevan procesos judiciales para el reconocimiento de sus tierras por más de 25 años, pues históricamente han recibido estas tierras que llevan más de 100 años trabajando desde la época del tiempo de los pueblos afroamerindios. Ellos han recibido en calidad de partidarios sin que nunca les hayan entregado una sola herramienta para hacer producir esta tierra. Desde Radio La Voz de Chavarurco, para el colectivo ProDH, reportó Wilson Coronel. Gracias, Wilson. Y desde el cantón Puyango, tierra que me vio nacer, Lizeth Schuma nos comenta que el Ministerio de Salud Pública trabaja en campañas educativas para reducir la muerte materna. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Con la finalidad de reducir las muertes maternas, el Ministerio de Salud Pública cumple con entregar información a la comunidad sobre los signos de alarma durante el embarazo. Según la Organización Mundial de la Salud, las muertes maternas son de aproximadamente 800 mujeres cada día a nivel mundial. La mayoría de estas pueden evitarse si la mujer, su pareja, su familia y la comunidad aprenden a reconocer las señales de peligro a tiempo. ¿Cuáles son? Andrea Andrade, médico rural en la parroquia Vicentino, cantón Puyango, provincia de Loja, indica que son los siguientes, indeterminadamente del mes de gestación en los que ella se encuentra. Son dolores de cabeza intenso, acúfenos que son como ruiditos en los oídos, ver lucecitas, pérdida de sangre, pérdida de líquido, dolores intensos en el epigastrio o boca del estómago que se conoce, que se hinchen las piernitas o todo el cuerpo, que la mujer presente convulsiones, que presente ausencia o disminución de los movimientos del bebé, fiebre también. Si la madre presenta esos signos o nosotros nos damos cuenta que presenta esos signos, deberíamos llevarla de manera inmediata al establecimiento de salud más cercano para que el médico la valore y le pueda dar una atención oportuna. Entre las consecuencias por no prestar atención a estos signos están: podríamos tener complicaciones en el embarazo, una de ellas podría ser la preeclampsia o la eclampsia, eclampsia en caso de las convulsiones. También podríamos tener embarazos que terminan antes de tiempo, los partos prematuros, podríamos tener esas complicaciones. Claro, es una emergencia. La médico señala que los embarazos en adolescentes también traen algunas complicaciones. También hay que estar atentas a infecciones de vías urinarias a repetición, casos de anemia durante el embarazo. La adolescencia también dificulta los embarazos porque las niñas cuando son muy jóvenes no tienen sus órganos genitales ni sus órganos de formación adecuados, no están maduros. También embarazos a edades tardías, porque las mujeres pueden conllevar consigo enfermedades anteriores, como por ejemplo diabetes, hipertensión, que van a complicar el embarazo también. Se hace énfasis en eso, en la planificación familiar, sobre todo en las niñas del colegio, que cada vez vemos más casos de adolescentes embarazadas. Entonces tenemos que evitar, ¿cómo lo evitamos? Haciendo planificación familiar, dándoles charlas, porque muchas veces las niñas tienen vergüenza, entonces uno tiene que apoyarles y reforzar eso. El no demorar en la identificación de estas señales de peligro, el no demorar en acudir a un servicio de salud y el no demorar en recibir la atención calificada y oportuna son los principales factores que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Hasta aquí este aporte para Voces Comprometidas, reportó Lizeth Shuma de Radio Integración. Gracias, Lizeth. El tráfico de migrantes y la trata de personas son delitos que buscan ser frenados por el Ministerio del Interior. Entre las estrategias está implementar más controles migratorios en la zona fronteriza de Sucumbíos con Colombia. Desde Radio Sucumbíos les compartimos el siguiente informe. El Ministerio del Interior instalará en Puerto del Carmen, Putumayo, la unidad de control migratorio para llevar un registro ordenado del ingreso y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros por este paso fronterizo con Colombia. El proceso se encuentra bien avanzado y podría estar listo para este mismo año, señaló Nelly Reina, responsable de unidades de control migratorio nacional, que el fin de semana visitó la provincia de Sucumbíos. La funcionaria llegó para acelerar los procesos que falten para poner en funcionamiento el puesto de control migratorio en Puerto del Carmen, Putumayo. Estamos trabajando en el nuevo punto de control en Puerto del Carmen, que ya estamos avanzando porque esos son procesos también que tenemos que irlos definiendo en todo sentido. El establecer un punto de control no solamente, bueno, significa la decisión de poderlo establecer, sino también de muchas cosas. Primero, contar con infraestructura, que es una de las partes. El tráfico ilegal de migrantes, como el delito de trata de personas, son los principales delitos que el Ministerio del Interior de Ecuador busca atacar con la instalación de la unidad de control migratorio en Puerto del Carmen, Putumayo, señaló la funcionaria. Pero sí podemos apoyar en la prevención de dos grandes delitos que lamentablemente nos aquejan, no solamente a nuestro país, un tema a nivel mundial, que es el tema trata de personas y el tráfico ilegal de inmigrantes, que es donde nosotros también abarcamos nuestro servicio. También se coordina con Colombia para que destine personal de migración que deberá funcionar junto al puesto de control migratorio de Ecuador. La responsable de unidades de control migratorio nacional señaló que en los próximos meses también está previsto instalar dos nuevos puestos migratorios en la frontera con Perú y Colombia, como el Nuevo Rocafuerte y el sector La Balsa. Hasta aquí el presente reporte informativo desde Radio Sucumbíos. Les habló Víctor Gómez. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y con esto llegamos al final de este nuevo microinformativo de Voces Comprometidas. Por su atención, muchas gracias. Estaremos con ustedes de vuelta la próxima semana, si así Dios lo permite. Y no olviden de visitar la página web Estamos en www.prodh.org. Hasta la próxima semana. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bien, regresamos después del informativo. Decía que teníamos un programa, más bien, un poco complicado con el tema de que podamos tener invitados, pero tenemos información, hemos traído alguna información que es importante para tratar, para conversar, para ponerla a debate. Tal vez ahorita no podemos conversar a plenitud, pero sí podemos poner a debate y podemos poner a consideración las condiciones en las que se han llevado estos temas. El primer tema, bueno, decía que es el caso de los desalojos forzados en la provincia de Morona, Santiago, más en específico en la comunidad Nanquint, que es un pueblo que ha procurado ejercer un derecho a la legítima resistencia, a una resistencia legítima, de parte de personeros del Estado que han invadido a través de, tal vez no podemos hablar de invasión, pero sí hay un desalojo de las tierras. Recordemos que estas son tierras ancestrales shuares y que la resistencia a la que están enfrentados las personas, los comuneros, ha sido decretado como sabotaje y terrorismo por parte del Estado. El Estado instala un estado de excepción decretado en la provincia de Morona, Santiago, con contingentes militares y contingentes policiales en el territorio ancestral shuar para desalojar a los comuneros y que se puedan instalar ahí un proyecto de minería a gran escala. El asunto es que durante esta semana, el día jueves, falleció un policía. Y entonces vamos a revisar, vamos a encontrar en el Twitter, por ejemplo, que es una de nuestras fuentes más, no puedo decir fiables, pero es una fuente de fuentes. Encontramos las declaraciones de las personas, de los involucrados, de los afectados, y también de parte de los militares y de los policías y del Estado sobre todo. Entonces, en el tema del Nanquintz, el tema de los desalojos en la provincia de Morona, Santiago, los personeros del Estado, dígase ministros, asambleístas, el mismo presidente, han dicho que es un tema de violencia, es un tema de extrema violencia por parte de los comuneros, pero más bien, ubiquemos bien el tema que también se trata, está tratado desde la violencia que se ejerce de parte del Estado en el momento en que se desalojan a los comuneros que se encuentran en el sector. Hay algunas organizaciones que han manifestado su preocupación, que han hecho una, que ya no vienen solamente desde que se presenta el caso, sino que desde antes mismo, ya por ejemplo en el caso de las sedes, ya hace un manifiesto en donde se recuerda que hubo ya un informe previo durante el examen periódico universal del EPUD que se presentó a las Naciones Unidas hace unos meses. Se advierte sobre la gravedad de las presiones que se ejercen desde el gobierno y del Ministerio del Interior sobre el territorio y la población shuar. Hay un informe que se llama El respeto a territorios indígenas y el derecho a la consulta previa en proyectos mineros en la Amazonía Sur, en donde los proyectos son más importantes que la dignidad y donde los proyectos son más importantes que la vida de las personas y sobre la soberanía de los territorios ancestrales. Entonces, hay un informe que habla sobre la consulta previa, en donde manifiesta el irrespeto a los territorios indígenas, la falta de una consulta previa, que no se ha preparado, en donde la sociedad civil no ha participado en ninguna conversación, y las conversaciones que supuestamente se han elaborado son conversaciones que son manipuladas por parte de supuestos representantes de la comunidad frente al gobierno, y esos supuestos representantes agarran la voz del resto de la población y se convierte en una olla sin fondo, porque no resulta en nada, y sobre todo lo que sucede es que no se oye la voz de los principales afectados, de la gente que termina siendo desalojada de la comunidad, en donde se ha puesto, digamos, pasa que los gobiernos municipales, los provinciales del mismo estado, en ocasiones tienen que realizar desalojos, hacen digamos una reubicación de los sectores para poder realizar proyectos, por ejemplo proyectos viales, digamos no es tal vez muy conveniente que a las personas naturales les digan, bueno, usted tiene que salir de aquí, le vamos a expropiar, es un proceso de expropiación, le vamos a expropiar su territorio y le vamos a pagar, obviamente, le vamos a pagar por su territorio, pero no es, digamos, muy beneficioso para la persona. Eso en el caso de una persona natural que esté en la ciudad, que esté en un paso conflictivo, en una parte que digamos, necesita el Estado, necesita el gobierno, necesita construir un proyecto ahí. Resulta que acá el proyecto es de minería. Entonces estamos hablando de que es un proyecto extractivista en donde no solamente se afecta el espacio que es parte de la expropiación, sino también se afecta el entorno natural, porque la minería utiliza fuentes de agua, es necesaria la contaminación de las fuentes de agua para poder realizar una extracción de los minerales. Es una zona que tiene reservas importantes en materiales minerales, sobre todo en metales preciosos, dígase oro, plata. Hay un yacimiento muy grande en ese sector también sobre cobre. Entonces son minerales que pueden ser, que digamos en el mercado serían importantes, tendrían un valor alto. Estas grandes transnacionales de la minería ya han pagado los derechos de explotación, tienen el gobierno nacional está comprometido con las minerías, y no se ha dado un compromiso efectivo frente a las comunidades Shuar. En este caso las comunidades Shuar podrían considerarse un estorbo para el Estado, y lo que ha sucedido es que los procesos de expropiación, que son legítimos, o sea, digamos en este caso está en entredicho eso, pero los procesos de expropiación son reales. O sea, cuando la gente ocupa un espacio y es dueña de un espacio, el proceso de expropiación puede darse en función del proyecto, pero en este caso estamos hablando de que es un proyecto de minería, de mega minería, y no solamente es el tema de la expropiación de la comunidad Nankitns, sino que también es el tema de que es una fuente importante también de contaminación la gran minería. Actualmente, por mucho que se haya dicho, no existe incluso con todas las técnicas, con toda la tecnología, con la infraestructura más avanzada, no existe un componente ideal sobre cómo se puede hacer para extraer minerales sin que afecte el entorno. Todavía el mundo, la tecnología, no ha logrado desarrollar una técnica especial para que el entorno no se afecte. En cualquier técnica de minería no existe, no van en minería, la minería no es responsable en general. Digamos, la minería responsable, lo máximo que existe es que tenga un impacto mínimo. Sin embargo, la cantidad de recursos que provienen de la extracción minera es muy alta, y el Estado ecuatoriano ya está comprometido. Ante esas circunstancias, el Estado no sirve ninguna consulta previa, no existe ninguna posibilidad de que esa extracción pueda negociarse, de que pueda ser en otro lugar, de que no. Esa extracción ya está pagada. y el Estado no puede, digamos, no podría dejar de entregar lo que ya está pagado. Resulta que la plata ya llegó, la plata ya se acabó, inclusive podríamos decir, porque no es un Estado, no es un régimen que ha ahorrado. La plata que ya se gastó ya está pagada, y hay que expropiar. Y en esa expropiación, a ver, yo no digo que hay que expropiar, o sea, estamos poniéndonos en un momento muy pequeño, desde el punto de vista del gobierno, del Estado. Ojo que no es lo mismo, ¿no? El gobierno es digamos, el grupo de personas que administran el Estado, y el Estado es el gran papá, digamos, que nos cobija a todos. Pero ahora, en este punto, la extracción ya está pagada. ¿Y ahora qué hacemos? Es súper grave, porque lo que está en juego no solamente es un territorio de una persona en particular. Está en juego la soberanía completa de una población. Están en juego los territorios ancestrales, está en juego la contaminación de estos territorios ancestrales, está en juego la vida de poblaciones y está en juego la vida de la comunidad entera. Entonces, cuando fue el momento de poner en una balanza qué es más importante, el dinero de la extracción minera o una población que culturalmente es muy rica, que culturalmente tiene muchos elementos, desde el idioma, desde sus costumbres, desde sus raíces, una población que además, digamos, se sostiene a sí misma a través del trabajo que realizan con la naturaleza, sin afectar a la misma naturaleza, porque están conscientes de su cosmovisión de que la naturaleza es importante. Una población que nos hace ser un país pluricultural y multiétnico. No es solamente una más de las 19 nacionalidades, estamos hablando de una población que tiene mucha importancia dentro del contexto nacional. Y bueno, dicho esto de parte del caso de Nankín, nos vamos a una pequeña pausa. La red nos solicita esta pequeña pausa y regresamos de nuevo con un poco más de los otros casos que se han presentado durante la semana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. ¿Te En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, regresamos de la pausa. Cabe decir que la extracción, estamos hablando sobre el tema de la minería en Merano, Santiago. Lo que más se está en posibilidades ahorita de explotar, más bien dicho, el conflicto, se da por un yacimiento de cobre que es considerablemente grande. Se considera que hay 62.000 hectáreas explotables, en donde, para los cuales se necesitan abrir 5 yacimientos gigantescos. Estos yacimientos son considerados como parte importante, trascendental, la palabra que se utiliza en términos del Estado son de interés nacional. Entonces, pero resulta que estos yacimientos de interés nacional están en territorio Shuar. ¿Qué hacemos como Estado? Dejamos que se explote y vemos cómo salvamos la cultura y la nacionalidad y los pueblos, cómo les reubicamos, cómo les ponemos, así más o menos. Ejecutamos un proceso de expropiación, metemos a policías y metemos a militares y nada, que se expropie. O como Estado, ahorita hablando como Estado, respetamos el legado cultural, respetamos el legado tradicional, respetamos el territorio ancestral y no damos paso a la minería. Luego me imagino que también habrá un pensamiento de que, bueno, si no somos nosotros, ¿quién más va a explotar? ¿Qué pasa después que llega otro gobierno? Digamos que el gobierno de Alianza País no le va bien en estas elecciones del próximo año, de enero del próximo año. Febrero. Y resulta alguien más que más bien dice, bueno, yo sí creo que la minería es una gran salvación. ¿De qué le ha servido al gobierno entonces? Empezar con un discurso de conservación de la naturaleza, de conservación de los territorios ancestrales, si después va a venir otro gobierno que no va a respetar eso. Entonces, si va a venir otro gobierno, entonces mejor no respetemos nadie. Y básicamente ese es el pronunciamiento oficial de parte del Estado. Teníamos algunas consideraciones. El mismo presidente Correa, en su cuenta de Twitter, decíamos que el Twitter para nosotros es importante como fuente de información, dijo vamos a buscar más bien la versión oficial, pero hay un señalamiento sobre las personas, un señalamiento sobre la violencia que se ejerció en ese lugar, pero no hay un señalamiento sobre la violencia de los mismos policías y militares hacia la población. Y entonces muere un policía y las redes, digamos, oficiales explotaron en defensa del policía, cuando en realidad sí hay una defensa del territorio de parte de los pueblos Shuar, y muere un policía efectivamente, pero el origen de la violencia no está en los pueblos Shuar, y eso no nos estamos deteniendo a ver. Se resisten, quienes se resisten están yendo presos. La Confenalle ha hecho una declaración sobre lo que está sucediendo ahí en Morona, Santiago, y en esta declaración condenan también el inicio de la hostilidad por parte del gobierno, el inicio de la hostilidad por parte de las fuerzas militares. Por ejemplo, organizaciones como el CEDES, como la CONFENAIE, se manifiestan en contra de la declaración del estado de excepción. ¿Qué significa? Es importante tener en cuenta qué significa que se haya declarado un estado de excepción. Significa que el Estado se salta las normativas jurídicas, legales, para coartar, digamos, para limitar, no digamos coartar, digamos limitar, para limitar las libertades y los derechos civiles de la población. Es súper grave. Uno a veces dice estado de excepción, pero el estado de excepción es lo que caracterizaba las dictaduras. Cuando decían ahí estado de excepción, nadie puede salir de su casa, pasar las 6 de la tarde, y el que se encuentra afuera será detenido sin seguir ningún proceso de detención legal. Eso es un estado de excepción, y en ese estado están las poblaciones de Morona Santiago. El derecho a la resistencia está completamente adulterado, digamos, está completamente vaciado, no existe derecho a la resistencia en frente de un estado de excepción, y un estado de excepción es una medida de un gobierno miedoso, de un estado con miedo de que algo más pueda pasar. Eso es lo que podemos decir sobre lo que sucede ahora en Morona Santiago. Las empresas que están salvaguardándose son empresas chinas en este punto, pero sin embargo no es el único caso de minería. También hay casos de minería con empresas canadienses, también hay casos de minería con otras empresas de otros países, y el Estado con militares ecuatorianos está haciendo una defensa de las empresas chinas. No estamos diciendo de que no deberíamos defender a las empresas chinas porque no son ecuatorianas, no es un tema de xenofobia, pero sí podemos decir de que esto es el resultado de una entrega también, es el resultado de una inconsulta, de un proceso inconsulto, esto es el resultado de un proceso no democrático. Y cuando estamos hablando de que no hay democracia, estamos diciendo de que las elecciones no son la única democracia, la democracia representativa, y este es el tipo de pruebas, del tipo de situaciones en las que nos enfrentamos. Bueno, dejemos un poco con todo el malestar que podamos tener sobre el tema de lo que nos está sucediendo en Morona, Santiago. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar en este punto sobre las agresiones a las que ha sido objeto la ciudadana guayaquileña Gloria Ordóñez, ciudadana de 23 años, que denuncia haber sido agredida por parte del director del Telégrafo, Orlando Pérez. Resulta que es director del Telégrafo, pero en realidad es un hombre que tiene 53 años, y que se vio enfrentada en una situación de conflictividad doméstica, digamos así, y que su reacción finalmente, según la denuncia, fue de agresión física. Gloria Ordóñez dice que es la primera vez que es agredida por Orlando, de quien dice que fue su pareja sentimental, y que en un inicio había presentado una denuncia de forma anónima. Presentó la denuncia el miércoles de la semana pasada, es decir, el miércoles de la semana pasada, y se presentó esta denuncia en un medio de comunicación nacional, en RTS. El reportero de RTS que hace la denuncia es amigo personal de Gloria. Hace la denuncia sin poner nombres, ni esa se llama así, ni el señor se llama así. Pero aquí pasa esto, o sea, pone denuncia y resulta que cuando los medios se enteran, los directivos de los medios, y cuando la comunidad entera se entera de que el que está en medio de todas estas acusaciones es Orlando Pérez, lo que sucede es la razón de por qué estamos, de por qué todavía tenemos estos programas sobre derechos humanos, y es el compañero tuvo que ser despedido, digamos. Lo despidieron, así más burdamente. Fue despedido el compañero de compañero periodista de 25 años de RTS por poner una nota sobre el caso de Orlando Pérez. ¿Y qué es lo que pasó después de eso? Orlando presenta en cambio él una denuncia en contra de Gloria Ordóñez por violencia psicológica. Como descargo se presentan dos videos grabados por Orlando, el día y la hora y en el lugar en donde se dice que estuvo la denuncia, que fue la denuncia. El caso fue que Gloria, bueno, ese es un caso particular, en realidad los casos de violencia no deberían tratarse como un caso particular, pero este caso particularmente tiene varios componentes. El primero, que es un caso en donde está involucrado un funcionario de un medio público, el director de un medio público, quien ha sido abiertamente, frontalmente, adepto al gobierno, quien desde el momento en que fue designado como director de comunicación de la Asamblea Nacional Constituyente en el 2008, se ha manifestado a favor del proceso de la Revolución Ciudadana. Y es parte, no es eventual, no es coincidencia, que sea parte importante dentro del medio oficial. Es el director del medio oficial del gobierno. No es cualquier persona, no es un caso de violencia doméstica cualquiera, es el caso de una persona que tiene mucho poder. Y el poder ejercido en este punto, lo que ha afectado es al primero al compañero periodista, pero también hay que ver qué es lo que ha pasado en las redes. Nosotros en las redes hemos encontrado que cada vez que se menciona el tema, que cada vez que se aborda el tema, que alguien quiere repostear algo, que cada vez que alguien quiere manifestarse sobre algo, las cuentas se bloquean, la información desaparece. Creemos que no es solamente una coincidencia. Casos puntuales. Las organizaciones, llámense la coalición de mujeres, que en este caso ha también posteado información, ha posteado un manifiesto sobre la violencia de género de la que fue víctima Gloria, hace tweets, porque es la forma, hace tweets también manifestando y expresando su punto de vista, manifestando su opinión al respecto, poniéndose el lugar desde el que están planteando, y los tweets se eliminan, se borran. No tenemos seguridad sobre lo que estamos posteando. A mí me ha pasado, no en este caso, pero me ha pasado que posteo algo que no le puede gustar a los funcionarios públicos, y pues desaparece, y después aparece que mi cuenta fue abierta o la cuenta de alguien fue abierta en una máquina que no es la nuestra, con un sistema operativo que no es el nuestro, con un navegador que no es el nuestro, no es el que uno está utilizando siempre, y el pecado fue ponerse a hablar de temas incómodos para ciertos grupos de poder. Luego Orlando se demora. No vamos a hacer una calificación sobre el accionar comunicativo de Orlando, ni del gobierno, ni de los medios públicos. Solo vamos a decir que se demoraron en contestar. Se demora en contestar y termina diciendo que es un tema de índole personal que se tiene que tratar puertas adentro, básicamente. No lo dijo puertas adentro, pero sí es un tema personal que se tiene que tratar desde lo privado. Y las agresiones físicas, en este caso las agresiones de género, las agresiones en general, la violencia intrafamiliar, aunque no son precisamente familia, pero eso es violencia. La violencia dejó de ser un tema privado hace ya muchos años. Hace algunos años se decía, digamos, en los años 40, 50, no, pero es que la violencia es un tema, es un problema del que le pega y del problema de la que se deja pegar. Pero ya dejó de ser un problema intrafamiliar, puertas adentro, ya es un problema que nos compete a la sociedad. Y ahí decirle, bueno, si Orlando nos escucha, decirle, Orlando, no es un tema personal, no es un tema de puertas adentro, no es un tema privado. La violencia se trabaja y se trata desde lo público, porque desde lo público es desde donde las víctimas pueden tener este apoyo. Desde lo público es de donde las víctimas pueden ser vulnerables o no. O su condición de vulnerabilidad se empeora o se... la vulnerabilidad empeora, digamos. La víctima tiene un poco más de garantía si es que se hace público. El que queda mal, obviamente, es el agresor. Y si... Y este es un tema que tendrá que resolverse en las instancias judiciales. Pero hasta tanto, el tema es público. El tema es público, tan público es que lo estamos tratando aquí en esta radio. El tema es público y tan público es que se ha tratado en las redes sociales. Pero el tema es tan, digamos, tan poco... se ha querido tratar pocos, se ha querido que el tema se trate muy poco en el tema público. Entonces se coartan las redes sociales, y entonces se despide al periodista, y entonces seguiremos haciendo entonces que están relacionados y vinculados con el poder. Eso nos cabe hacer el señalamiento. La justicia tendrá que resolver, pero tiene que ser público. ¿Cómo se resuelva? La justicia tendrá que saber de que las agresiones en este país están siendo vigiladas, de quien sea. Si es, bueno, mi papá es ya es fallecido, pero digamos que es mi papá, pues mi papá también tiene que responder, y yo me tendría que encargar de que responda, si es que es el caso de ser. Me explico. Mi abuelo, por ejemplo, fue un tipo muy violento, y no importa que yo diga que fue mi abuelo un tipo violento, no importa que haya sido mi abuelo, lo importante es que yo lo diga y yo lo reconozca. Y no importa en el ámbito en el que se desarrolle, no importa si es que son canciones las que promueven y que naturalizan esa violencia, hay que ser críticos y hay que decir, esto está pasando, y procurar que no pase, pues. O sea, Orlando ha sido muy vehemente, muy frontal, muy muy vehemente, creo que la palabra correcta es vehemente, sobre otros casos de violencia de género. Cuando en el 2004 fue el caso del ahora candidato a presidente por Sociedad Patriótica, Patricio Zukilanda, Orlando tenía información muy importante y muy comprometedora sobre violencia, sobre violencia intrafamiliar. Patricio Zukilanda le tenía una denuncia de parte de su esposa en la fiscalía por violencia física. Luego la señora se retractó y dijo, no, mentira, nomás ha sido, yo solo quería asustarle. Pero Orlando quería, era esas ansias, esa voracidad con la que uno trabaja, con la que se trabaja en el periodismo. Orlando quería desenmascararlo, quería desnudar el poder, quería comérselo vivo con sus notas periodísticas. Y ahora él teme más bien que se haga lo mismo con él. Hay un temor, no solo de Orlando, sino del poder, de que se le revierta la tortilla, como dice la canción, como la presidenta de la asamblea cantaba. Pero no, en este caso es un caso aparte. No nos vamos a rasgar las vestiduras, pero sí vamos a decir, y decimos, si es un planteamiento, de que los temas de violencia dejan de ser privados. Ya nos están haciendo ojitos. Estamos a muy poco tiempo ya de acabar el programa de radio. Tenemos un último tema, que es el tema de las condiciones en las que se encuentra el servicio doméstico a partir de una declaración que hizo un no tan querido, o puede ser querido, no sé, bueno, un no tan nombrado ex actor, ex famoso, que ya no es, más bien regresó a la farándula y al argot de medios a partir de unas declaraciones poco gratas que hizo entre el día jueves y el día miércoles de esta semana, en donde dijo que si es que él fuera presidente, las empleadas domésticas no tendrían los derechos que tienen ahora porque son eso, empleadas domésticas. Así dijo, clarito, no hay para dónde perderse. Y en esa declaración, las empleadas domésticas, ¿y por qué estamos hablando de eso ahorita si es un tema muy... lo dijo y se subió un video? Lo grave de este video es que tuvo un montón de personas que se adhirieron a la explicación que Pilachini hizo. Dijeron, es que me parece que es un abuso, es que las empleadas domésticas han abusado de los patrones, cuando en realidad lo que ha sucedido, lo que históricamente ha sucedido, es lo contrario. Finalmente, luego de un proceso jurídico que partió de temas de campaña, también se reconoce al servicio doméstico como una fuerza de trabajo importante, que tiene una remuneración mínima, siguen ganando el mínimo, el techo que se establece como sueldo básico, es lo que gana una empleada doméstica, y tiene que estar afiliada al seguro social, y que tiene que cumplir con ciertas condiciones. Y entonces eso hizo que el costo suba considerablemente, sin embargo sigue siendo un trabajo mal remunerado. Y el trabajo de hogar exige también que sea... es muy exigente físicamente para la persona que lo realiza. Tal vez la persona que lo realiza no siguió, digamos, una carrera universitaria sobre cómo arreglar las casas, o cómo limpiar las casas, o cómo preparar la comida, o cómo cuidar a niños. Tal vez sí debería, pero no lo ha hecho. Pero eso no le da derecho a nadie tampoco a decir de que el trabajo que hacen es inferior. El trabajo doméstico es un trabajo duro, sacrificado, que tal vez la gente no está bien preparada, y en ese sentido podríamos estar hablando de una deficiencia del Estado, podríamos estar hablando de una deficiencia de la estructura que sostiene este conflicto, pero de ninguna manera podemos decir de que una persona no debería ganar lo que está ganando. Y si no lo hace bien, la ley prevé ciertos mecanismos, los despidos con remuneración, todo en el marco de lo legal. Luego Pilachini intentó arreglar, y realmente lo que sigue haciendo es empeorando la situación. Pero es interesante cómo este pequeño video se manifiesta en un contexto en el que la gente también se suma a esta iniciativa, esta propuesta, que no es propuesta, digámoslo, se suma a este punto de vista, que no están de acuerdo. Bueno, o sea, si es que no estás de acuerdo que la empleada gane más, entonces no tengas empleada. Listo, o sea, en Japón la gente no tiene servicio doméstico porque la gente hace sus propias cosas. Los que vivimos solo sabemos que se puede tener un mínimo de limpieza, o un máximo de limpieza, no necesitamos de tener empleada doméstica, servicio doméstico. Y eso son los temas que hemos tratado durante esta semana, son los temas que nos han colmado las redes sociales y nos han puesto también en evidencia sobre qué es lo que nos pasa como sociedad ecuatoriana y qué es lo que pasa también como Estado. Me despido, mi nombre es Santiago Castillo y nos estamos viendo la próxima semana a través del Espacio al Derecho y al Revés del colectivo Pro Derechos Humanos. Muy amables, muchas gracias. Camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Luchar por los derechos de los pobres y excluidos no solo ha sido enfrentado.